de todos los negros, no es alta soya, flor de campoya, que te está sacando ampolla. Quítate del frente que llegó el carolla, ni chorigua, pílica criolla. Muerte a chota, muerte pa' que viola, muerte pa' que envidia porque suena en la consola. Yo me oigo al palo, tú sigues pa' cola. Coge por conmigo, no sueltes la soga, pa' que salgas de la cola en yola. Se envuelve masa, siempre valece. Le di lo que se merece. Tú no has hecho en toda tu vida lo que yo logré en 2 meses. Mi flow te queda grande, me clase en fuente. Desde la Vallarde no le da ni hambre. Me están soñando conmigo, mamando conmigo, buscando mi estilo, reciclando todo lo que yo digo. No tengo tiempo para perder con malangota, que a la hora de la verdad salen hasta chota. Se les nota en la envoltura por la costura, y cualquier cosa que pase llaman a la jefatura. Procura que no hay una futura. Café de la mañana. Perdí una apuesta con un estudiante y tocaba pagar con desayuno. Fuimos a un restaurante al frente de Gran Vía, rico todo, pero cuando fui a pagar casi me toca empeñar el alma. Ni a mi familia le había gastado un desayuno tan costoso. Por quedar bien, hermano. Tocó. De 9 a 12 del mediodía por Eurolatina 107.1 FM. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. En el día de ayer arrancaron las semifinales de la Europa League con una excelente presentación del equipo español, el Sevilla, que logró empatarle a la Juve 1-1. O podríamos decir mejor, la Juve le empató al Sevilla en extremis, en el último segundo del partido. Un Sevilla que se mostró aguerrido, con muy buena estructura y que ya lleva quizá un buen marcador para la vuelta en su estadio. Y posiblemente ya en Sevilla, con el acompañamiento de los aficionados, el resultado será otra cosa. Y la Roma de Mourinho le sacó una victoria al Bayer Leverkusen 1-0. Una victoria que lo hace llegar más tranquilo a la vuelta. Eso sí, el Bayer Leverkusen en su casa es muy fuerte. Partidos que veremos el próximo jueves 18 de mayo a las 9 de la noche. La vuelta de la Europa League. Después de las tremendas emociones vividas con la Champions y la Europa League esta semana, arranca la jornada 34 de la Liga Española hoy a las 9 de la noche con el partido entre el Mallorca y el Cádiz. Y ya para mañana sábado a las 2 de la tarde, la Real Sociedad recibe al Girona. A las 4 y 15, el Osasuna al Almería. A las 6 y 30, el Villarreal al Athletic de Bilbao. Interesante encuentro. Equipos que pelean por estar en puestos europeos. El Real Madrid recibe al Getafe en un derbi de la comunidad madrileña a las 9 de la noche y cerrando la jornada sabatina. Y ya para el domingo, el Celta de Vigo recibe al Valencia Club de Fútbol, 2 de la tarde, tremendo partidazo, ya que el Valencia Club de Fútbol prácticamente tiene otra final para poderse alejar del descenso definitivamente. El Elche, un equipo que está ya por fuera de la primera división, recibe al Atlético de Madrid a las 4 y 15. A las 6 y 30, el Valladolid al Sevilla, un Sevilla que viene a ser un señor partidazo en la Europa League. El Español recibe al Barcelona a las 9 de la noche, cerrando la jornada dominical de esta liga. Un Barcelona que ya es mucho más líder y que prácticamente o virtualmente es el campeón de esta liga. Eso sí, tendrá al frente nada menos que a su rival de la comunidad de Cataluña. Prácticamente un derbi de Barcelona. El Betis recibe al Rayo Vallecano a las 9 de la noche el lunes, cerrando la jornada 34 de la Liga Española. Por lo pronto, la clasificación general, recordemos que está liderada por el Barcelona con 82 puntos, el Atlético Madrid segundo con 69, el Real Madrid tercero con 68, en la cuarta la Real Sociedad con 61, cerrando puestos de Champions. Y los puestos de Europa League, está el Villarreal con 54 y el Betis con 52. En la séptima posición en Conference League, el Girona con 47. Y en la tabla media vemos al Sevilla con 44 puntos en la posición 11. Y en los puestos de descenso, el Getafe en la posición 18 con 34, el Español en la 19 con 31 y el Elche cierra esta tabla con tan solo 16 puntos y por fuera de la primera división. El Valencia Club de Fútbol está en la posición 17 en la cuerda floja con 34 puntos. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Bonita, bonita, pero mentirosa. ¿Cómo? Eres tan bonita.

Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Esto es para los tiguerones, mujeres tiguerona y para los mones. Le llega. Bala produciendo. Con los pies, con los pies, con los pies, pies, pies, con los. Así que baila con los pies, con los pies, con los pies. Así que baila con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies. Dale una pata. Dale una pata. Dale una pata. Rompe, rompe. Dale una pata. Con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, que se fluyen en mí. Rompe esa chapa, rompe esa chapa, rompe esa chapa, que se fluyen en mí. Rompe esa chapa, rompe. Rompeme esa chapa, rompeme esa chapa, que se fluyen en mí. Así que baila como debe ser y no me haga pa' baila como debe ser y no me haga baila como debe ser y no me haga paquete, que tú sabes que lo que con este no me haga bulto, palomo. Yo te pongo que te hagan un culto y palomo. Yo te pongo que te hagan un culto y bailando si tan duro en la calle me dicen pulpo, pulpo, pulpo. Así que baila con los pies, con los pies, con los pies. Así que baila con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los dale una pata, bien, dale una pata, bien, dale una pata, bien, rompe, rompe, hay una pata, con los pies, hay una pata, con los pies, hay una pata, que se fluyen en mí. Rompeme esa chapa, rompeme esa chapa, rompeme esa chapa, que se fluyen en mí. Rompeme esa chapa, rompeme esa chapa, rompeme esa chapa, que se fluyen en mí. Pila de mueca, mueve ese bombe, dale pa' atrás, hasta que yo me sofoque. Ya pasó el yeah, ya pasó el choque. Con este coro manito no te sofoque. Con este coro manito, con este coro manito, con este coro manito no te sofoque. Así que baila con los pies, con los pies, con los pies. Así que baila con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies. Dale una pata, bien, dale una pata, bien, dale una pata, bien, rompe, rompe. Hay una pata, con los pies, una pata, con los pies, una pata, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con los pies, con mi hermano Black Gorilla, el que me hizo mi jingle. Yeah, ¿qué es lo que? Christian Music, DJ Georgie, Chari la jefa, la que controla Chimbala de este lado. El Lochi de los míos, Manny, el profeta y Gaby Music, yo ver la ráfaga. Yeah, esto es lo que está matando, la vaina de los pies. Moreno Jordan, Chicho Ranger de los míos, Chimbala y Black Gorilla, el mismo que dice Chimbala produciendo. Siendo. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Perder a una esposa puede ser difícil. En mi caso fue casi imposible. Así suena el café de la mañana. Y ahora tenemos super vacas productoras de leche, profe. Pregunta, ¿son grandes o son grandes las vacas o son de ubre grande? Profe, lo que pasa es que son super productoras. Pero entonces es la capacidad. El potencial para poder alimentar. Aquí la tiene ojos saltones, ¿eh? Hasta los ojos los tiene grande. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Jaime Poveda, amigo. Mis amigos se burlan de mí, se ríen de mí. ¿Qué puedo hacer yo? Si yo sé que no debo querer a esa mujer, que es mi perdición. He jurado no volverla a ver, no lo logro hacer, porque débil soy. Dios, bríndame solo un poco de sabiduría pa' apartar de mí la novia mía, que es la causa de mi mal. Dios, bríndame solo un poco de conocimiento para mandar mis males al viento y que a mí no vuelvan más. Señor, y me duele porque cuenta me doy, y es triste que un hombre humillen así. Ay, Dios mío,

Así suena el café de la mañana. Yo veía que el hombre que está como rezando, y así, este, ¿qué es lo que dice? Pues en un momento, pues, dejas que, oye, voy al baño, oiga, vamos, sí, oye, ¿qué es lo que está? No, hermano, yo estaba esperando que no fuera a elegir esta que valía tanto. Le dije, ¡ah, hermanito! Si usted paella, quiere, le toca invertir, hermano, le toca invertir. Eso con presupuesto pobre, ¿no? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. José Benitos Barros Palomino fue un músico y compositor colombiano conocido como el maestro de la música popular colombiana del siglo XX. Compuso canciones en diferentes géneros musicales, incluyendo cumbia, porro, curulao, vallenato, pasillo, tango y bolero. Barros comenzó su carrera musical siendo un niño tocando el tiple y la guitarra en parrandas, y más tarde se unió a grupos de tambora colombiana y chandé. Su formación musical fue autodidacta y creó sus primeras canciones a los 12 años. Barros dejó su ciudad natal en el banco como joven y más tarde se unió al ejército, donde aprendió a tocar la guitarra y escribió boleros. Alcanzó el rango de sargento segundo. Barros es conocido por sus composiciones de La Piragua, Navidad Negra, El Pescador, Momposina, Las Pilanderas, El Gallo Tuerto, El Güere Güere, La Llorona Loca y El Carnaval, entre muchos otros. Desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía, tallonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillos. Era la piragua de Guillermo Cubillos. Piel color más agua, y con ellos el temible Pedro Albundía, en las noches a los remos le arrancaba un melódico rugir de hermosa cumbia. 12 sombras ahora viejas ya no reman, ya no cruje el maderamen en el agua. Solo quedan los recuerdos en la arena, donde ya se dormitando la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Solo quedan recuerdos en la arena, donde ya se dormitando la piragua. Era la piragua, era la piragua.

Elvisa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bar y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. Elvisa la soltó. Nace odio, dice Valentina, Puerto Rico. La industria en Ricky Jam. El Café de la Mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Buen día. En el Café de la Mañana, estrenos de cine y series. Marlowe, año 2022. Dirección, Neil Jordan. Reparto, Liam Neeson, Brenda Rao, Alan Maloney, Dean Kruger, Stella Stoker, François Arnaud, Daniel Da Silva, Ian Hart, Kim DeLogie y Stephen Wick. Un apasionante thriller policíaco ambientado en Los Ángeles de finales de los años 30. El detective callejero y venido menos, Philip Marlowe, Liam Neeson, es contratado para encontrar al examante de una glamurosa heredera, Dean Kruger, hija de una conocida estrella de cine, Jessica Lange. La desaparición desentierra una red de mentiras y Marlowe se verá envuelto en una investigación peligrosa y mortal en la que todos los implicados tienen algo que ocultar. Mi madre se dedicaba al cine. Ella debe pensar que hay algo entre nosotros. Está aquí. Me han dicho que busca a alguien. Todos buscamos a alguien. Si lo encuentro, le pagaré $1,000. Un puzzle tiene muchas piezas. No sé lo que encontrará. Bajaría hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo. Me gusta esto de no tener miedo cuando hay que tenerlo. Todos están involucrados. No deja de investigar porque no puede parar. La policía no le tocará, pero yo sí. De toda la gente de Los Ángeles con la que no hay que meterse, él es el número uno. Dead for a Dollar, Cazador de Recompensas, año 2022. Dirección, Walter Hill. Reparto, Christoph Waltz, Willem Dafoe, Rachel Bronson, Warren Burkett, Brandon Scott, Benjamin Bratt, Luis Chávez, Amislin Cutler, Fidel Gómez y Guy Barnett. Texas, 1892. El soldado desertor Elijah Jones parece haber secuestrado y retenido en México a Rachel Price, una elegante mujer de buena familia. Su esposo contrata al legendario cazarrecompensas Max Borland para traerla de regreso a Texas. Al mismo tiempo, el peligroso pistolero Joe Cribbins sale de prisión buscando venganza contra quienes lo enviaron entre rejas, uno de los cuales fue Max. Llamado Elijah Jones. Ha secuestrado a una mujer blanca, a mi esposa, Rachel. Elijah no ha secuestrado a nadie. Si ella está con él, es porque quiere. Estoy dispuesto a ofrecerle $2,000 para que traiga a Rachel de vuelta. Cuando mi esposo llegue aquí, intentará matarme. ¿Le pongo nervioso? No me gusta ni que me mientan ni sentirme utilizado. Llegó la hora de comprobar si eres tan bueno. ¿Y si lo más fácil para salir de esta fuera matarlo a usted? ¿Quién coño eres tú? Yo soy el del revólver. A la mayoría de los hombres les da miedo ganarte. Seguirás mis órdenes. Esta mano, Esteban, ponga un arma en ella y será la mano derecha del diablo. Mamita, te amaré siempre, siempre. We'll be right back.

más.